Miguel, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, sí, buenas tardes, Paula y Camila, ¿cómo andan? Sí, así como vos lo dijiste, estamos a cargo de este servicio y bueno, estamos brindando este servicio a la comunidad. Miguel, contales a la gente de qué se trata esta campaña y bueno, qué van a estar realizando durante esta semana. Bien, el tema es el siguiente. Como lo dijiste, que el 26 de marzo se conmemora la prevención y la lucha contra el cáncer cervicouterino. Durante toda esta semana, en el horario de 16 a 19 horas, 18:30 más o menos, vamos a estar haciendo PAP a demanda, o sea, la paciente viene, si hay algún turno disponible, ya se ocupa ese turno con esta paciente y se hace en el momento. Lo ideal es tratar de que la paciente venga y se vaya ya con el estudio hecho. Y en realidad el tema del PAP es una práctica muy sencilla, no duele, no molesta, son 5 minutos y se usa como prevención del cáncer cervicouterino, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto se recomienda hacer este tipo de control y además tener en cuenta es genético, si ha pasado en algún familiar, puede llegar a pasarnos a nosotros? Entonces, capaz que el control tiene que ser cada menos meses que normalmente. Sí. En realidad, lo ideal es empezar a hacer los controles a partir del comienzo de la vida sexual de la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos llegar a detectar mediante el estudio del PAP la presencia de unas células anormales que se llama HPV, ¿sí? O virus papiloma humano. Que eso se contagia por vía sexual y tanto el hombre como la mujer lo pueden llegar a tener, ¿sí? Sí. El tema es el siguiente, que una vez que aparecen estas células, no es necesario o no es certificado de que se van a transformar en células cancerígenas, ¿sí? En breve, sino por ahí puede llegar a pasar de 10 a 20 años o 15 años donde se transformen. Pero siempre es bueno hacer estos estudios en forma rutinaria y ya te digo, en el periodo de edad de 21 a 29 años se hace cada 3 años en pacientes con antecedentes, ¿sí? De los 30 a los 60, entre 3 y 5 años, y más de los 60 con un PAP negativo o con varios PAP negativos, ya no sería necesario, salvo prescripción médica, ¿sí? Que por ahí el médico vea algo o sospeche algo y bueno, sea por indicación. ¿Está? Pero lo ideal es empezar a hacer los PAP a partir del inicio de las relaciones sexuales. Miguel, y también vos un poco lo mencionabas, ¿no? Es un ratito, son 10, 15 minutos y uno prevé, ¿no? Esta enfermedad. Contales a la gente también que, bueno, con respecto a esto de los turnos, ¿tienen que llamar previamente? ¿Cómo tienen que ir preparadas quienes vayan a hacerse este estudio? Bien, mira, con respecto al tiempo o a la duración del estudio, yo te diría que son 5 minutos. Es más lo que se tarda en llenar la planilla y en subirlo al sistema que en la tardanza del estudio en sí. Y bueno, yo acá te voy a brindar un número de teléfono del Hospital Segundo Taladriz, en el cual las pacientes pueden llamar como para interiorizarse y pedir los turnos en forma presencial, ¿sí? Claro. O sea, yo te voy a dar el número de teléfono, pero bueno, las chicas le van a decir que tiene que venir en forma presencial porque así ya las anotan. El número de teléfono es el 2954-15-31-99-94. Sí. 16. Perfecto. ¿sí? Y hay otra cosa que también es importante y que las pacientes lo sepan, que si ellas se acercan al hospital y vienen para pedir el turno, y yo, por ejemplo, yo atiendo siempre de 13 a 19 horas, ¿sí? Y si por ahí en el momento en el cual ella pide el turno hay algún turno disponible, la paciente se lo puede hacer en el momento. Claro. ¿Sí? Esa es una facilidad que nosotros ponemos desde acá, de nuestro servicio, para que la paciente no tenga que volver y perder tiempo, o por ahí en el trabajo, o en la casa, y así facilitarle los tiempos a la paciente, ¿sí? Y bueno, la preparación que tiene que tener una paciente para hacerse el estudio, principalmente es no mantener relaciones sexuales 72 a 96 horas antes del estudio, no realizar lavados vaginales y sobre todo, que es una pregunta que muchas pacientes me hacen, no estar menstruando en el momento del estudio, ¿sí? Sí puede venir 5 días posteriores a la aparición del periodo, ¿sí? Pero después, no durante el momento del periodo, ¿sí? Doctor, ¿las mujeres tomamos conciencia de hacer, cómo lo ven ustedes, son de hacerse periódicamente estos estudios o cuesta algunas veces un poco? Sí, mirá, hay muchas veces que cuesta, porque como siempre decimos, o sea, el tema del PAP, hay mucho tabú, mucha vergüenza de pacientes que por ahí dicen, ah, no, a mi mamá, a mi tía, a mi hermana no le pasó nada, ¿por qué me tiene que pasar a mí? O no, si supuestamente estoy bien, como me ve, o sea, amigo, un masculino, por ahí el tema de la vergüenza hace de que no vengan al hospital y que después cuando vengan ya sea tarde, ¿sí? O ya estemos ante una posibilidad de una patología y que haya que hacer alguna interconsulta ante el media, algún otro médico que tratante, ¿no es cierto? Claro. Sí, es difícil, pero bueno, gracias a Dios, ya desde acá del Hospital Segundo Taladrín, nosotros hace ya un par de años, yo hace 2 años que estoy acá, y la verdad que estamos trabajando en concientización de toda la comunidad, y bueno, gracias a eso es como que están aumentando las consultas a ya sea a mi consultorio de obstetricia, como al consultorio de ginecología o medicina general, ¿no es cierto? Y que también, Miguel, desde la salud pública que se puedan llevar a cabo estas campañas, en este caso, bueno, porque fue una fecha conmemorativa, pero que se lleven a lo largo del año estas campañas, también sirven para acercar por ahí el tema a las mujeres y despertar, ¿no?, esa conciencia de decir, bueno, están haciendo esta campaña en el hospital y me acerco al hospital y toman también ahí conciencia y se informan. Exacto, porque por ejemplo, a su vez también a nosotros nos ayudó mucho que con la doctora Jiménez, que es nuestra coordinadora de acá del hospital, tenemos un programa de radio en el cual, nosotros hacemos todo hincapié sobre fechas conmemorativas y bueno, hacemos todo charlas como para concientizar a la gente que tiene que concurrir al hospital. O sea, como yo siempre digo, es preferible ir por prevención o por las dudas antes que ir por un tratamiento, sí. ¿No es cierto? Que, bueno, gracias a Dios estamos, debido a las charlas y, bueno, a todo esto, estamos tratando de dar vuelta a la conciencia de la gente para que se preocupe y se saque las dudas en el hospital, no en casa, en el cual no ahí no ayuda nada, al contrario, se pierde tiempo. Doctor, ¿sí? Justamente estaba hablando de que, bueno, justamente la idea de hacerse el PAP también es de poder encontrar este tipo de virus, como el virus de papiloma humano. En el caso de ser positivo de este virus, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Mirá, con respecto a eso, cuando yo, o sea, yo hago el estudio, ¿sí? Y una vez que nosotros recibimos el resultado, si eso da resultado, ahí ya, si da resultado positivo, perdón, ahí ya derivamos nosotros al servicio de ginecología del Hospital Lucio Molas. Claro. ¿Sí? Donde ellos se encargan de ver bien el tratamiento necesario para determinada situación, ¿sí? Porque por ahí depende también la cantidad de células, o sea, pero eso ya lo derivamos al servicio de del MOLAS. Porque hay una vacuna, ¿verdad? Contra el, sí, tenemos el la vacuna del HPV, que eso ya está en el calendario de vacunación, y bueno, que eso es eso totalmente gratuito, y se si se acercan acá al servicio de vacunación del hospital, o sea, se inocula y no hay ningún problema, y eso también sirve mucho de prevención del cáncer cervicouterino, ¿sí? ¿Hay alguna edad para ponerse esta vacuna? No, porque ha habido casos, por ejemplo, en periodos de niños nacidos en el a partir del 99, ya era obligatoria. Claro. Ah, sí. Perfecto. ¿Viste? Doctor, muchísimas... Pero bueno, yo siempre digo que con respecto para prevenir o la mejor prevención del cáncer cervicouterino son dos cosas, la vacuna y el PAP. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por salir unos minutos con nosotros para contarnos un poquito de esta campaña que se está realizando. Y bueno, y invite usted también y resuma ahí el por qué tienen que ir ahí al Hospital Taladriz a hacerse este estudio. Bien. Bueno, desde ya muchísimas gracias a ustedes por llamar y bueno, por preocuparse ante esta importante medida de prevención. Todas las mujeres, ya les digo, a partir del inicio de las relaciones sexuales, tienen que venir para hacer el control. Les aseguro que no es un estudio que duele, no molesta, y es la única forma de prevenir el cáncer cervicouterino, que según la comunidad científica, gracias a la vacuna y a estos estudios del PAP, se estima que en el próximo siglo el cáncer cervicouterino ya estará erradicado de la población, ¿sí? Siempre y cuando se sigan estos controles. Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, y cualquier cosa los esperamos acá en el hospital. Ya les digo, es de 16 a 19 horas en el segundo Taladriz. Y les vuelvo a repetir el número de teléfono a la gente por las dudas que no lo haya podido anotar o algo. Es el 2954-15-31-99-16. Ahí las chicas de administración le van a indicar cómo tienen que hacer y bueno, venir, y si ya les digo, si hay algún turno disponible en ese momento, se les otorga en forma presencial, y ya estamos está en condiciones de hacer el estudio. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, estamos al servicio de la comunidad, así que cualquier cosa, como yo les digo, la mejor prevención es una consulta antes al médico. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier cosa que la paciente o el paciente note raro, venga a la guardia, estamos para atenderlos. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, suerte.